Regreso a la casa del padre. Los sufrimientos y la enfermedad se dejaban sentir ya en la madre Teresa. Pero a pesar de todo, los últimos 20 años de su vida fueron de una intensa actividad. Con extraordinaria energía recorrió el mundo, proclamando el amor de Dios y de su presencia entre los pobres más pobres. En 1983, estando en Roma, se cayó de la cama y fue hospitalizada. Los médicos entonces le descubrieron un grave problema cardíaco. Aunque se recuperó, sus fuerzas comenzaron a fallarle y casi constantemente estuvo acompañada por la enfermedad y el dolor físico. Pero siguió con toda su actividad, sin importarle el precio que por ello tuviera que pagar, y siempre dispuesta a darle su sí a Dios y con una sonrisa para todos. En 1985, al acercarse el quinto capítulo general, Madre Teresa expresó de nuevo lo que ya anteriormente había expuesto: su gran deseo de ser dispensada de sus responsabilidades como superiora general y de ser solo una simple hermana más en la comunidad. El Señor dispuso las cosas de otra manera y fue reelegida como superiora general, decisión que aceptó como venida de la mano de Dios. A finales de 1989 comenzó una nueva fase en la vida de la Madre Teresa. Sus problemas cardíacos se agravaban y en varias ocasiones estuvo a las puertas de la muerte. En diciembre de 1989, después que le pusieran un marcapasos, decía: «Mi enfermedad dio un fruto excelente. El mundo entero rezó al mismo Dios por mi mejoría». Con tal de que la gente recurriera a Dios, aunque fuera por su enfermedad, era motivo de alegría para ella. En cuanto se recuperó, volvió a su actividad con el único deseo de extender el amor de Dios de todos los modos posibles. Como su obra se había extendido tanto, le era imposible llegar a todos los sitios. Trataba de hacerse presente a través de sus cartas llenas de gratitud, ánimo y consejo. Esta mujer tan universal les recuerda en una carta dirigida a sus hijos, hermanas, hermanos, padres, misioneros laicos y colaboradores, por dónde tiene que empezar el amor. Recuerden, el amor empieza en casa, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Recuerden que las obras de amor son obras de paz. Demos gracias a Jesús por los 40 años de tierno amor que hemos recibido de Él los unos por los otros. Y oremos para que crezcamos en este amor los unos por los otros y por nuestros pobres, profundizando nuestro amor personal e íntimo por Jesús y por un apego más grande a Jesús a través de la oración y el sacrificio. Traten de ser el amor de Jesús, la compasión de Jesús, unos para los otros y para los pobres a los que sirven. Todo esto será posible si se mantienen cerca de María, la Madre de Jesús y nuestra Madre. Ella les guiará y les protegerá y les conservará para que todos sean solo de Jesús. No dejen que nada ni nadie les separe nunca del amor de Jesús y de María. Por la súplica de María nació la congregación. Que nuevamente, por su súplica, la congregación dé santos a la Madre Iglesia. Insistía a sus hermanas que se mantuvieran muy cerca de Nuestra Señora. A menudo afirmaba que, por la súplica de la Santísima Virgen, había nacido la congregación y crecido por su continua intercesión. Solo después de su muerte supieron las hermanas las 3 visiones que había tenido, en las que la Virgen le había suplicado que respondiera a la llamada de Jesús y a la llamada de los pobres. siempre tuvo claro que el amor empieza en casa. En muchas de sus cartas e instrucciones, ella insistía en que sólo amando primero a las personas que están más cerca, a los miembros de su familia religiosa, se convertirían en los constructores de paz que ella quería que fueran. Daba mucha importancia a la vida en comunidad, tanto en la oración como en los demás aspectos. Y ella daba ejemplo. En sus largos viajes, aunque llegase a su destino a medianoche, aún así, se levantaba a las 4:40 de la mañana y estaba la primera en la capilla para las oraciones de la mañana y dispuesta a llevar a cabo las exigentes tareas del día. Colaboraba con las hermanas en las tareas más sencillas. Como dice una de sus hermanas, su ejemplo arrastraba más que sus palabras. Recuerdo que vino a visitarnos. Yo observaba cada uno de sus pasos. Después de comer, nos ayudó a lavar los platos y fue la primera en tomar un trapo para limpiar la mesa. La gente se agolpaba fuera para verla y ella estaba allí, haciendo el acto más humilde como una simple hermana. Así era la Madre Teresa. Lo mismo sabía estar largos ratos en oración, vivir en comunidad participando en los actos como cualquiera de las hermanas, que entregándose a las tareas con los más pobres, o recibiendo grandes premios, o recibida por importantes personalidades. Muchos y grandes fueron los honores que recayeron sobre esta sencilla y humilde religiosa. Pero el que a ella más le agradó fue la visita del Papa Juan Pablo II al Normal Riday Ashram, el hogar para los moribundos de Calcuta, el 3 de febrero de 1986. Saludó a los enfermos y en una breve reflexión, entre otras cosas, dijo: «Agradezco a Dios que mi primera parada en Calcuta haya sido en el Normal Riday Ashram, un lugar que da testimonio de la primacía del amor. A través de la Madre Teresa y de las misioneras de la caridad y de muchas personas que han servido aquí, Jesús ha sido profundamente amado en la gente que la sociedad considera a menudo como los más pequeños de nuestros hermanos». En la última entrevista que la Madre Teresa concedió a la revista brasileña misionera Sem Fronteras, respondía a las preguntas que le hacían sobre ella y su obra. ¿Cuántas son las misioneras de la caridad? Tenemos 3.604 hermanas que han pronunciado los votos religiosos, 411 novicias y 260 aspirantes a religiosas. Estamos esparcidas en 119 países. Hoy disponemos de 560 tabernáculos o casas. ¿Por qué los llaman tabernáculos? Porque Jesús está presente en estas casas. Son casas de Jesús. Nuestra congregación quiere contribuir a que las personas puedan saciar su sed de Jesús. Con ello tratamos de rescatar y santificar a los más pobres de los pobres. Pronunciamos los votos de castidad, pobreza y obediencia, pero hemos recibido además la autorización especial para hacer un cuarto voto: ponernos al servicio de los más pobres de los pobres. Usted suele afirmar que no hay amor sin sufrimiento. Sí, el verdadero amor hace sufrir. Cada vida y cada relación familiar tienen que ser vividas honestamente. Esto presupone muchos sacrificios y mucho amor. Pero al mismo tiempo, estos sufrimientos se ven acompañados siempre por un gran sentido de paz. Cuando en una casa reina la paz, allí se encuentran también la alegría, la unión y el amor. Su congregación ha abierto casas para enfermos de SIDA en diferentes partes del mundo. Hasta hace algunos años, algunas personas llegaban incluso a suicidarse cuando recibían la noticia de que estaban enfermos de SIDA. Hoy, ni un enfermo muere en la desesperación y en la angustia en nuestras casas. Todos, incluidos los no católicos, mueren en la paz del Señor. ¿No cree que esto es maravilloso? Las reglas de su congregación indican que el trabajo por los pobres ha de realizarse tanto en la esfera espiritual como en la material. ¿Qué entiende por pobreza espiritual? Los pobres espirituales son los que todavía no han descubierto a Jesús, o los que se han separado de Él a causa del pecado. Los que viven en la calle también tienen necesidad de ser ayudados en este sentido. Por otra parte, me hace muy feliz el constatar que, en nuestro mundo, podemos contar también con la ayuda de gente bien asentada, a quienes ofrecemos la oportunidad de hacer una obra buena por Dios. ¿Reciben ayuda también de personas de otras religiones? Sí, de musulmanes, de hindúes, de budistas y de muchos otros. Hace unos meses, un grupo de budistas japoneses vino a hablar conmigo sobre espiritualidad. Les dije que ayunamos todos los primeros viernes de mes y que el dinero que ahorramos lo destinamos a los pobres. Cuando regresaron a su país, pidieron a las familias y a las comunidades budistas que hicieran lo mismo. El dinero que recogieron nos ha permitido construir el primer piso de nuestro centro Shantidan, donde paz para las muchachas que se encuentran en la cárcel. Más de 100 muchachas han salido ya de prisión. Quienes la critican aseguran que su único objetivo es convertir a los que no son cristianos. Nadie puede forzar o imponer la conversión. Tiene lugar solo por la gracia de Dios. La mejor conversión consiste en ayudar a las personas a amarse unas a otras. Nosotros, que somos pecadores, hemos sido creados para ser hijos de Dios y tenemos que ayudarnos mutuamente para estar lo más cerca posible de Él. Todos nosotros hemos sido llamados a amarle. Usted dice que sus hermanas no son asistentes sociales. Somos contemplativas, pues rezamos nuestro trabajo. Desempeñamos un trabajo social, pero somos mujeres consagradas a Dios en el mundo de hoy. Hemos confiado nuestra vida a Jesús, como Jesús nos ha dado su vida en la Eucaristía. El trabajo que realizamos es importante, pero lo importante no es la persona que hace ese trabajo. Hacemos esto por Jesucristo, porque lo amamos. No somos capaces de hacer todo. De todos modos, yo rezo siempre por todos los que se preocupan por las necesidades y miserias de los pueblos. Muchas personas ricas se han unido a nuestra acción. Personalmente no tenemos nada. Vivimos de la caridad y por la caridad. Y de la providencia. Tenemos que afrontar siempre necesidades imprevistas. Dios es infinitamente bueno. Siempre se preocupa de nosotras. ¿Por qué entran tantas jóvenes en su congregación? Creo que aprecian nuestra vida de oración. Rezamos 4 horas al día. Además, ven lo que hacemos por los pobres. No es que sean trabajos importantes o impresionantes. Lo que hacemos es muy discreto, pero nosotras lo hacemos por los más pequeños. Usted es una persona muy conocida. No se cansa nunca de ver a tanta gente, de las fotografías. Considero que es un sacrificio, pero también una bendición para la sociedad. Dios y yo hemos hecho un pacto. Le he dicho, por cada foto que me hacen, tú encárgate de liberar a un alma del purgatorio. Creo que a este ritmo, dentro de poco se va a vaciar el purgatorio. ¿Qué mensaje le gustaría dejarnos? Amaos los unos a los otros, como Jesús os ama. No tengo nada que añadir al mensaje que Jesús nos dejó. Para poder amar, hay que tener un corazón puro y rezar. El fruto de la oración es la profundización en la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio al prójimo. Esto nos trae la paz. El Papa Juan Pablo II, en su mensaje de Cuaresma en 1993, insistía en la importancia de escuchar la voz de Jesús, que cansado y sediento le pide a la mujer samaritana, «Dame de beber». Mirad a Jesús clavado en la cruz, muriendo, y escuchad su débil voz, «Tengo sed». Esta carta le impresionó mucho a la Madre Teresa. Dios había elegido su congregación para saciar esa sed de Jesús, sed de amor y de almas, dándoles su lugar especial en la Iglesia. En los primeros años, ella había hablado con frecuencia a las hermanas sobre la finalidad de dirigir sus esfuerzos a saciar la sed de Jesús y en los medios que debían poner. Después de este mensaje del Papa, la sed de Jesús volvió a ser un tema central en sus cartas e instrucciones. Había abrazado e incluso ofrecido su angustiosa oscuridad interior para saciar la sed de Jesús. Había descubierto el significado de sus tinieblas interiores y había aprendido a vivir en paz con ellas, pero no satisfacía la sed de aquel que mi corazón y mi alma desean poseer. Ni el crecimiento de su congregación, ni el éxito de su misión, o los elogios que podía recibir, podían aplacar su sed de Dios que ella experimentaba. En la Semana Santa de un año más tarde, animaba así a sus hermanas a prestar atención a la sed de Jesús. Como esta semana es para Jesús y para nosotras un tiempo especial de mayor amor y mayor unión, tratemos de manera especial de llegar a estar lo más cerca del corazón de Jesús que puede el corazón humano, y tratemos de entender todo lo posible el terrible sufrimiento de Jesús que le causan nuestros pecados y su sed de nuestro amor. Él nunca ha sentido tanto este sufrimiento como durante esta semana tan preciosa para él y para nosotras. Con razón se manifestó tan claramente en los últimos momentos de su vida humana, cuando él dijo, «Tengo sed». Gracias a Dios, estaba allí Nuestra Señora para entender plenamente la sed de amor de Jesús. Ella tuvo que responder inmediatamente, «Sacio tu sed con mi amor y el sufrimiento de mi corazón». Debemos profundizar nuestro conocimiento de la sed de Jesús en la cruz, en la Eucaristía y en cada alma que encontremos, ya que este conocimiento nos ayudará a ser santos. Estos son sus deseos, lo que ella vive y lo que desea que vivan los demás. Esa sed de Dios la vivía aceptando como un privilegio todos los sufrimientos interiores y exteriores que Dios le enviaba. No vivía con un sentido de inutilidad o de resignación pasiva, sino que irradiaba la alegría de pertenecer a Dios y vivir con Él. Estaba segura que después del sufrimiento viene el gozo prometido por Cristo. La salud de Madre Teresa se va resintiendo. En diversas ocasiones había tenido que ser hospitalizada. En estos momentos, como siempre, en la Eucaristía recibía toda la fortaleza para soportarlos. Así lo recuerda uno de los sacerdotes que le atendía. Durante esta enfermedad de 1996, estaba frecuentemente en el hospital. Estaba literalmente clavada en la cama, clavada a la cruz. Cuando recobraba la conciencia, inmediatamente intentaba hacerse la señal de la cruz, a pesar de tener muchas agujas de las máquinas en sus brazos. Me indicó cómo llegar a ser un sacerdote santo. Me dijo: lo primero por la mañana, bese su crucifijo. Ofrézcale a él todo lo que diga, haga o piense durante el día. Ámele con un amor profundo, personal e íntimo, y así llegará a ser un sacerdote santo. Un buen consejo para todo el que quiera ser santo, si lo que se dice no son solo palabras, sino que se tiene el deseo de vivir así. Le ponían el sagrario en su habitación y ella simplemente lo miraba. Jesús estaba allí. A finales de este año estuvo muy cerca de la muerte. Todo el mundo estaba pendiente de su estado. Sufría mucho, no solo físicamente, sino también espiritualmente. A ella, siempre tan alegre y animosa, se la veía triste y abatida. Tan profundos eran sus sufrimientos que un día, después de la celebración de la misa en su habitación, le dijo a quien fue testigo de la lucha que mantenía: Jesús, me está pidiendo un poco demasiado. Pero aceptaba todo lo que él le pedía. Le pertenecía por completo y Jesús era su único deseo. Uno de los días, a duras penas, en un trocito de papel escribió: quiero a Jesús. Él era el objeto de su amor, incluso en medio de tantos sufrimientos. Con gran sorpresa para todos, se recuperó de esta enfermedad que todos pensaban era el final. A pesar de los cada vez más graves problemas de salud, Madre Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la Iglesia. En 1997, las hermanas de Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de 1997, la Madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como Superiora General de las Misioneras de la Caridad. Todavía tuvo valor para viajar a Estados Unidos y Roma. Después de encontrarse por última vez con el Papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta, donde transcurrió las últimas semanas de su vida, recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas. Al llegar, dijo con toda paz a un amigo: mi trabajo está hecho. Se mostraba alegre de regresar a casa. El final de su vida se acercaba. Su palabra dada de no negarle nada a Dios la había cumplido hasta el final. Así se lo oyeron decir ante un cuadro de la Santa Faz. Sus últimos días estuvieron marcados por el dolor físico y espiritual. Uno de los padres misioneros de la Caridad recuerda cuáles eran sus disposiciones en este momento tan decisivo en la vida de toda persona. A medida que se aproximaba el final de su vida, cuando hablaba, podías escuchar en su mensaje su propio anhelo, su sed de estar con Jesús, su anhelo de regresar a la casa del Padre. Si alguien le rogaba: «Madre, no nos deje, no podemos vivir sin usted», ella simplemente decía: «No se preocupe, podré hacer mucho más por usted cuando esté en el cielo». regresó a la casa del padre el 5 de septiembre de 1997 de un paro cardíaco en la casa madre de su comunidad en Calcuta, India, a la edad de 87 años. Era primer viernes. El señor se la llevó a descansar después de que ella, con una fidelidad admirable, había realizado lo que él le había encomendado. El gobierno de la India le concedió el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo fue enterrado en la casa madre de las misioneras de la caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de todos los niveles sociales, ricos y pobres indistintamente. La Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida, de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús, «Ven y sé mi luz», hizo de ella una misionera de la caridad, una madre para los pobres, un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de Dios. El mensaje de pésame que el Papa Juan Pablo II, que también la conocía, envió a la Superiora General de las Misioneras de la Caridad, sintetiza lo que fue su vida. Profundamente conmovido por la noticia de la muerte de la Madre Teresa, me uno a usted y a toda la familia de las Misioneras de la Caridad, encomendando el alma de vuestra fundadora al amor eterno de nuestro Padre Celestial. Elevo una ferviente acción de gracias a Dios, que nos dio a esta mujer de fe inquebrantable como un don a la Iglesia y al mundo, para recordarnos a todos la supremacía del amor evangélico, especialmente cuando se expresa a través del servicio humilde a los últimos de nuestros hermanos y hermanas. Como en el recuerdo de la extraordinaria visión espiritual de la Madre Teresa, su amor atento y abnegado a Jesús en cada persona, su respeto absoluto del valor de toda vida humana y su valentía para afrontar desafíos tan numerosos, inspire a sus hijas e hijos espirituales a fin de que prosigan su misión mediante su consagración religiosa y a través de la solicitud gozosa e incondicional por los más pobres de los pobres. Como prenda de fuerza y consuelo, imparto de corazón mi bendición apostólica a todos los que lloran su muerte con la esperanza de la resurrección. Juan Pablo II. Esta mujer admirable mantuvo siempre vivo su ideal de saciar la sed de almas de Jesucristo, su sed de amor. Por eso rezaba, «Señor, que sepa saciar tu sed», y trató de saciarla con cuantos medios tuvo a su alcance. Su ideal fue siempre dar a conocer el amor que Dios nos tiene al mayor número posible de personas, especialmente a los menos favorecidos, los niños, los disminuidos, los pobres, los desheredados, los moribundos, los que creen haber fracasado. A todos llevó el amor de Dios y les estimulaba a corresponder a ese amor. Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero existía otro lado heroico de esta mujer. Su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior. La dolorosa noche de su alma, que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida. Condujo a Madre Teresa a una siempre más profunda unión con Dios. Mediante la oscuridad, ella participó de la sed de Jesús, el doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús, y compartió la desolación interior de los pobres. La llamada que recibió de Jesús parecía un sueño irrealizable, un ideal inalcanzable, ideal que ella mantenía desde el principio y que con su oración prolongada, su fe firme y su entrega generosa hizo realidad. Decía a sus hermanas: «Rodearemos el mundo entero con una cadena de amor». Sí, una cadena de amor. Había dibujado en un papel un rosario con cuentas abrazando toda la tierra y la cruz cubriendo Calcuta, donde había comenzado todo. Hoy vemos cómo ese ideal se ha hecho realidad. En la homilía de Juan Pablo II, en el aniversario de su muerte, dijo el Papa: «Hace exactamente un año, la tarde del 5 de septiembre, moría en Calcuta la Madre Teresa. Su recuerdo sigue vivo en el corazón de cada uno de nosotros, en toda la Iglesia y en el mundo entero. Esta pequeña mujer, de familia humilde, realizó una obra admirable con la fuerza de la fe en Dios y del amor al prójimo. En realidad, la Madre Teresa fue un don de Dios a los más pobres de entre los pobres. Y al mismo tiempo, precisamente por su extraordinario amor a los últimos, fue y sigue siendo un don singular para la Iglesia y para el mundo. Su entrega total a Dios, reafirmada cada día en la oración, se tradujo en una entrega total al prójimo. Que ella nos asista y acompañe desde el cielo». Menos de 2 años después de su muerte, a causa de lo extendido de la fama de santidad de Madre Teresa y de los favores que se le atribuían, el Papa Juan Pablo II permitió la apertura de su causa de canonización. El 20 de diciembre del 2002, el mismo Papa aprobó los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de Madre Teresa. Fue beatificada por Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003. Ella sigue presente entre nosotros y desde el cielo hará más por nosotros con ser mucho lo que hizo en la tierra. Su espíritu perdura en sus palabras y en sus obras y beneficiará a multitud de personas para las que se ha convertido en una mensajera del amor de Dios a los hombres.